stesse anni. È stata nell'antico cimario ma papiante, ha segnata editoria. È stata nell'antico cimario ma papiante, ha segnata editoria. Editorial de gran valía para pensar todo el día. Más grande es, más todavía, más grande que los pechos de la gran Cintia García. Esta tarde el ánico chimarro estudiante se llega a Radio Nacional. Tocó esta. Esta tarde el ánico chimarro estudiante se llega a Radio Nacional. Mueve el toto, ¿cómo dice? Mueve el labo, ¿cómo dice? Mueve el coco. De tanto revolear las colas se hace sola. Este es el Andy. Bueno, Andy, bueno. Fue al azar. Disculpame. Fue al azar. Te juro que fue al azar. Disculpame, Andy, como que lo ayer. Al azar. Che, bueno, gracias que volviste porque ayer te. Pues no te, te, la gente ya te conoce. Me apretás con vos, me apretás contra el info de vuelta. Que te apreté, guacho, contra el info. Y 24 me da. No, no, vamos rápido. Ves pero... que son gordo caimán, no, como gordo camaleón. Gordo son. Como cambiar de color, Pero perdona. Gordo rabanito son, afuera de un color, adentro de otro son. Pero perdóname, vino limpo. Iba a hablar de todo el bardo que llamó hoy. Te iba a, sí, altísimo fraude, anticipo, fraude. Te iba a hacer claro lo que después pasó de verdad en lo que pasó, la verdad. Es de la verdad, realidad. Eso es verdad, eso es verdad. Y me apretaste recontra contra el limpo. Bueno, no te enojes. Está bien, te perdono. Bueno. Te perdono. Bueno, gracias. Lo que te quería decir. Me da bronca que me perdone. Me da bronca que me perdone. Lo que te quería decir, guacho, ponete la luz alta. Sí. Ponete un poco la luz alta. Pongámonos la luz alta. Ponete un poco. Es que te quería decir que no sé de qué fraude hablan los gatos esto de la. Oh, pues guacho. Hay que dársela. Ves no, que hay no, que dársela. No. Si no, no, siguen no, así, están preparando el caso para ser cualquiera, guacho, y bueno, para desconocer todo lo que es la democracia, guacho. Está bien, pero bueno, no hay que dársela. Bueno, hay que pensar, no, aparte, lo otro. Que sale ahí a Cacerolo, que se yo, de la capital, sí, de Tucumán. Sí. Ganó Bussi ahí, guacho, que venía a cacerolear. Bueno, está bien. Ahí no caceroleaste cuando ganó Bussi. No caceroleaba. No, ahí estuvo bien, el resultado estuvo bien. Fue bueno, un resultado limpio. Bueno, la gente sí. Y el otro, pero hoy también ponete la fila, guacho. Bueno, sí, sí, está la bien. Chuta, tiene guacho. Controlar la chuta. Ahí, si algo tenemos nosotros que no reprimimos, guacho, desde el Néstor. No desde el Néstor que lo decía. La verdad, y ya le pasó otra vez al pelado, se le escapa la tortuga. Se le escapa. Qué distraído, se le escapa, se le escapa cada tanto. Estará faseando al pelado. No, ¿cómo va a estar faseando al pelado? Por ese, pero se cuelga, chamo. No, se no sé, cuelga. Supongo que no. Se me escaparon 20 policías. Me colgué. Che, los 50 policías que estaban acá, ¿dónde están? ¿Dónde están? Están reprimiendo la plena. ¡No! ¡Oh, guacho! ¡Llamá a la Beatriz! Igual no pueden decir que hay fraude, guacho, hay que darse. Te la voy a dar, fraude fatal, Sam, pelado. Te voy a lustrar la pelada, gato. Pará. Pelado chupamacri. No amenaces más a la gente, para un poco. Bueno, lo que dice tiene razón. Las denuncias de fraude evidentemente son para generar un clima de que la democracia no funciona. Sí, Jorge, es verdad, pero después empieza, gato, viste, y no me gusta eso, Jorge, que arranque con... ¿Qué pasa, careta? ¿No se la querés dar a los gatos, Pancho? Altísimo goncaso. No me digas así, está, Jorge, no me digas así. Déjalo, don Jorge, está, te la dijo, ¿qué? Está viendo, déjalo, que está viendo cómo hace por las dudas. No me digas eso, con eso no. Se está felinizando más que el cine italiano de la década del 60 y 70. Re Peña y Man, el Gil. Re cinéfilo, guacho. O sea, pero bueno, vos, como coronario de todo. Neorrealista que... italiano. Neorrealista. Sí, altísimo. Otro que fuma. Pero bueno, como coronario de todo. Corolario, dale. Vamos a hacer con el aval Medina de Tomás Pons y todos los guachos piola. De verdad, Tomás Pons labura en esto, vos ponés el nombre de Tomás Pons acá, que después es una sarta de barbaridades. Es Nacional Investiga. Pero es Nacional Investiga, Tomás Pons es un tipo serio. Decilo bien, guacha, si va a decir el nombre, Investigación Nacional. Investigación Nacional, perdón, bien. la telenoche el que encima investigaba. Se... Bueno, bueno. Y vos estabas diciendo cualquier gansada y ahora la corregís a Gabriel. No, tienes razón. Vamos a hacer con la Laval, Aval. Vamos, porque estás apretado no, de vuelta. No escrito, no, consentimiento oral, digamos, consentimiento no escrito. Vamos sí. a hacer saber qué, corte qué. Pues dale, ya. A ver qué, corte qué. Uno de los que está diciendo que hay fraude y violencia en Tucumán es el gato con pera de masa. ¿Sabe qué, corte qué? Es raro que lo denuncie él, que tiene de aliado a Barrio Nuevo, que quemó la urna en Catamarca e hizo suspender una elección. Es verdad. Un tipo que hay un Barrio Nuevo, un tipo al que hay que desearle lo peor. No. Pero como ya está casado con Camaño, es al pedo. ¿Ves que es un ¿Sabe qué, corte qué? ¿Qué? Es horrible que diga. Otra que está dele a hablar de fraude es la gata Mrs. Magú de Amarguita Strombiser. No le diga Magú. ¿Sabes qué corte qué? Amarguita Strombiser está con los socialistas, que en Santa Fe se olvidaron de contar 200.000 votos. Ah, es verdad. Y tardaron como un mes en recontarlo encima. Debe ser por los ojitos chiquitos que tiene, no, que no se da cuenta que tiene los socialistas al lado. No te metas con el cuerpo. ¿Sabes qué corte qué? ¿Qué? Otro que denunció fraude y clientelismo fue el gato con papa en la boca de Macri. Ajá, sí. Este gato, ex bigote, en Salta apoyaba a Olmedo, un gato con campera amarilla que sorteaba un auto entre los que lo votaban. Es verdad, anda. Sí, señor. Además, ese Olmedo es un gato mataputo, pero como todo eso, debe tener la arandela falseada de tanto tornillo. No. Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo.